presta mal para comenzar ahora es el sonido del pianista Bernell Brown Jr., uno de los virtuosos de ese rey de los instrumentos, que ha estado acompañando a gentes como Ronnie Lowes, Kenny Garrett, Jeffrey Osborne durante años, e incluso ha estado un par de ellos en el prestigioso Flamingo Hilton Hotel en Las Vegas, precisamente junto a Gladys Knight en su espectáculo. Bobby Caldwell es neoyorquino, House of Cards. Ya que hablamos de Los Ángeles, nos quedamos en un casino, la Casa de las Cartas. Esta es una de las canciones de esa producción, Solo en el País de los Sueños, es de Ray. Guitar of mine has learned how to play as if it could say, I know what you've been going through, dear blues. Guess the word is out, there's a gal I'm about to lose. I can do without you, let me be, dear blues. I wasn't able to offer her wealth, 'cause all that I had was to give up myself. It's gonna take a toll on my health. Must you hang around? House of Cards, fragmento de la producción 2013 de Bobby Caldwell. Soy Bobby Caldwell, escucha mi música con Juan Antonio Jurado. Que continúa adelante. El protagonista en este momento es Till Brunner. Trompetista europeo, es alemán, aunque se crió en Roma. Cantante, productor, naturalmente compositor. Experto en el bebop, el smooth jazz. Y además, acompañando habitualmente en varias sesiones de estudio, también de directo a Dave Brubeck, agentes como, por ejemplo, Tony Bennett, Ray Brown, Natalie Cole y Chaka Khan. Entre otras grandes estrellas que suelen aparecer de vez en cuando en este programa que continúa adelante. Pois é, do meu quarto dava pra se ver. Tristeza não tem fim. Es la buena música. Es el país de los sueños con Juan Antonio Jurado. Recuperaremos después a Till Brunner desde Alemania. Antes hacemos una parada en un fragmento del álbum 2012 For Your Smile, para tu sonrisa, de Fried Pride. Una de esas canciones se llama precisamente Smile, sonrisa, sonríe, y es esta. Smile, though your heart is aching. Smile. Even though it's breaking. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile, feel your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Trace of sadness. Oh, though a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? Still worthwhile if you just smile. your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile. For Your Smile, y una revisión de un clásico que seguramente recuerdan muy bien. Se trata de una canción basada en un tema instrumental de una película dirigida por Charlie Chaplin llamada Tiempos Modernos. Chaplin, el mismo Chaplin, fue el creador de esa música, acompañado en esa tarea por John Turner. Después, Geoffrey Parsons, algunos años después, en el año 1954 concretamente, añadiría la letra. El caso es que Smile, la primera canción, la versión original de ese clásico, fue interpretado en ese año, en el 54, por Nat King Cole. Hay más sonidos elegantes. De eso se trata en El País de los Sueños. Estamos ante la música de Dennis Angel ahora mismo. Tireless Grooves es el nombre de esta producción. Son 10 canciones exactamente. De nuevo en 2012. Versión de Norwegian Wood, Bosque Noruego, clásico Beatle.

recuperando ahora mismo la música del trompetista Till Brunner desde Alemania. Esto sigue siendo el país de los sueños. RAI, Radio Andalucía Información. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Soy Bobby Caldwell. Esta es mi música. The shelf for you. Never had a clue. Before we met, I was doing fine. Then I strung along like a fish on a line. It's true. You made me a believer, but you were thinking only of yourself. ¿Qué hay de mí? Partiendo desde Nueva York, Bobby Caldwell, uno de los fragmentos de House of Cards 2012, compuesto exactamente por 10 canciones. Hola, soy Bobby Caldwell. Te espero en El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Eso es RAI, Radio Andalucía, información. Más bien, Bernal Brown Jr. Do you really love me? ¿De verdad me quieres? La sexta de las composiciones es esta. Ronnie. La mejor música, cuidando todos los detalles. Son músicos, son profesionales de ello, casi, casi perfectos. El rey de los instrumentos. Esas 88 teclas que suenan de esta forma en Ronnie, en el sexto corte de Do You Really Love Me, Burnell Brown Jr., exactamente publicado todo el disco en 2012. Esta es otra historia, directamente a Chicago con Fleming Robinson. Back in Love. Es cantante, pero tiene muchas más virtudes. También compositor, productor, perfectamente arropado. Let's take a moment and think of us two. We're made for each other. We've known from the start, and those words don't come from your heart. That's not. Robinson, Back in Love, un fragmento de ese disco, un trocito, una de las 10 canciones de Chicago, Illinois, de la ciudad del viento. Regresamos a la costa oeste, a varios miles de kilómetros, en Los Ángeles. Este es el sonido que propone en su Killing Light el guitarrista, fundamentalmente guitarrista, aunque tiene también varias aristas más dentro de la música y varias posibilidades, Jack Lee. 11 piezas exactamente. Una de las más elegantes es esta. Bons amigos, así nos aproximamos a la mezcla, la fusión entre ritmo jazz y la mejor música tropical, parte de la bossa nova. ¶¶ Thank you.